escenario en llamas, ráfagas en todo el set. Blam, blam, blam, blam, you're not ready for them. Taking over with the master plan. Dynamite, terror coming soup and then. Escenario en llamas, ráfagas en todo el set. Blam, blam, blam, blam, you're not ready for them. Taking over with the master plan. Alerta que están de vuelta las dos bestias de esta selva. Los dueños del mic tumbando puertas a diestra. Tormenta siniestra y violenta. Nigga, the supreme is so real when we get down. Heavy metal rap, I'll be on the top for a long time. I got to rock mic, still the day I die. A motorcycle when I ride. You gotta hear me on a live session when I drop. What up? My flow is untouchable like Busha. I-N-T-L, I got fans even in Russia. Rhyme is siren, wild like Tyson. Hardcore lessons, fresh blood on the blackboard. Impacto haters que se quedan en blanco y los aplasto. Toda envidia muere ipso facto. Disparo letras que traspasan tu caparazón como en Saigon. You better be ready for war, son. Se pone feo cuando llego. Power, leave my mark on this planet. The phantom of crime rap, niggas is left shit. Can't speak the language, repeat the songs. Charge off the doses of this thing. Adrenalina en cada línea como asalto un banco. La bestia en sangre de supremacy y tú el barranco. De killer lyricist con un verso te vuela el casco. Escena del suceso dantesco provoca asco. Imploren a Jesus, open season, verdugo de oficio. Te animas arden con perras de piso. Supremo bloque que tu fila rompe. Suma de skills a tope, de mi boca disparo socos. No pido asilo en otro ritmo. Solo desenfunde grafito pa' crear himnos. En tu domicilio vidros el paso del sismo. Modus operandi dynamite. Mind the rap and street talk. What?